kills me. Hot 'em. White 'em in it. De Ría Rondón. Debo. Estoy esperando el booty call. Una 6-0 y me quedo en hall. Ah, sí. En el bulto Gucci el R Sport. Que sepa. De noche las prendas brillan como el sol. Al enemigo lo estrellamos como Paul. Obligado la noche de terror. Ah, sí. Llego a la disco en el Mercedes GT Sport. Piqueteando con la coche en charol. Ah, que sepa. Meterle a toda esta puta es un favor. Hey. Yo estoy esperando el booty call. Una 6-0 y me quedo en hall. En el bulto Gucci el R Sport. De noche las prendas brillan como el sol. Y al enemigo lo traíamos como bol. Obligado la noche de terror. Llego al disco en el Mercedes y Didier Paul. Quedando con las dulces en charol. Dando con la corta y el adapter. Esperando con un mago mal carácter. Controlando el mercado como hacía Walter. Con el palo brincando los flopping cartel. Que rompemos el récord de Moeto. Los culos ya están sed. Y una nota bien cabrona hasta que borremos el cassette. Y al bellaqueo le dimos el led. Habla claro, son las 6 en el patio. Yo quiero darte, estoy puesto pa' darte. Fin de lo que sea, que lo que sea, voy a darte. Si es dinero, no tienes que preocuparte. Que yo soy tan bueno que hasta el polvo voy a pagarte. Porque yo quiero darte, yo estoy puesto pa' darte. Fin de lo que sea, que lo que sea, voy a darte. Si es dinero, no tienes que preocuparte. Yo soy tan bueno que hasta el polvo voy a pagarte. Estoy esperando el booty call. Una 6-0 y me quedo en hall. En el bulto Gucci el R Sport. De noche las prendas brillan como el sol. Al enemigo lo estrellamos como Paul. Obligado la noche de terror. Llego a la disco en el Mercedes GT Sport. Piqueteando con la coche en charol. Meterle a toda esta puta es un favor. Con todos los demonios en el VI. Las botellas prendidas son de Blue y son de Sky. Tu novio no mete cabra, tiene cara de FBI. Si no es un fantasmeo, el party se les cae. Afuera no hago fila, el bouncer sabe el protocolo. Llegamos a la disco y los culos los descontrolo. Siempre ando con los mismos, cabrón, nunca ando solo. Te mando un corrientazo y te vamos a cruzar los polos. Uy, sola los enrola, cuando le da fuego, nadie la controla. Cartera Luis, no la dejes sola, sale pa'l jangueo, se mete una rola. Una 6-0 y me quedo en hall. En el bulto Gucci el R Sport. De noche las prendas brillan como el sol. Al enemigo lo estrellamos como Paul. Obligado la noche de terror. Llego a la disco en el Mercedes GT Sport. Piqueteando con la coche en charol. Meterle a toda esta puta es un favor. Oh, oh. Stop that shit. ¿Qué vos? Darrell. La verdadera vuelta, ¿oíste, baby? Gideon. Sinfónico. Euphoric. Gansi el armónico. Pepe Quintana. Una visión Quintana ahí. Wild.